Deja y dame de sinceridad mi corazón. Copia su verdad. ¡Copia su galera! Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar. La urgencia que con la soledad. ¡Hey! La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar. Tu naturaleza divina. Yo. La puerta cuando esta vez dispuesta a penetrarte. Prepotente y activa. Con las manos y masiva. Por la noche la soledad desespera. Soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. ¿Y ustedes? ¿Quién? Espero por ti. ¿Por mí? Espero por él. ¿Por él? Espero por mí. ¿Y qué? También por aquí. Espero por ti. Por él. Espero por soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. ¿Y ustedes? ¿Quién? Espero por ti. ¿Por mí? Espero por él. ¿Por él? Espero por mí. ¿Y qué? También por aquí. Espero por ti. Por él. Espero por ti. Los amo, loco, te juro que los amo, loco.